Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida. Pues ya llenando esta agenda del mes de enero, la verdad que pues nos descolgamos a Puebla para buscar un poco los proyectos que están sonando por aquí y que en la Ciudad de México pues a veces pasan desapercibidos, a pesar de que han ido varias ocasiones, pero pues nos agrada mucho que nos hayan recomendado a estos proyectos. Ya llevamos dos proyectos entrevistados, seguramente vamos a tener otro proyecto por ahí más, pero bueno, me gustaría que te presentaras, cómo se llama tu proyecto, cómo te llamas tú, y así a grosso modo, pues qué es lo que estás haciendo. Pues saludos a toda la banda híbrida. No, yo soy Arturo Muñoz, el Carcará. Tengo un aproximado de 20 años tocando rock and roll en las calles y con la guitarra de palo en los camiones y en las fondas. De esos, pues yo creo que los mismos haciendo rolitas, ¿no? Porque pues de ahí sale la inspiración, ¿no? De lo mismo toquete, del mismo agarrar la lira y salir a pasear en las calles, pues ahí empezamos también a hacer rolitas, a mirar el mundo de este lado, ¿no? Con sus realidades, pero poniéndole este toque de amor, que es la música, ¿no? Y la letra. Tengo unos bastantes añitos tocando en espacios, en foros de Puebla, en cafés. Junto con otros carnales he hecho duetos y me he acompañado con varios. Le he caído a los toquines de los grandes maestros, que es donde yo creo que he aprendido todo lo que he hecho. Bueno, alrededor de la rola, ¿no? Aquí nos gustaba ir a ver de morros al Carlos Arellano, al Guillermo Briseño, que se presentaban en plazas de por acá, al buen Rafael Catán, Arturo Mesa, pues así, al Paco Barrios, ¿no? Y así hemos, pues llegamos a este punto de querer tanto la rola, ¿no? Y querer armar la rola. Después hice una banda con tres de mis grandes carnales de la vida. Ya llevamos como 11 años tocando juntos, nos llamamos La Trola, donde vi que ahí entraban muy bien mis rolas, entraban perfectamente en este... En esta variedad de personalidades, ¿no? Porque no puedo decir que fuera solamente la batería de Gary, la guitarra de Gustavo, el bajo de Eric, porque pues Gary ni era baterista, ¿no? Él era guitarrista y bajista, entonces tocó la batería porque se lo pedimos. Gustavo tocaba con otros carnales, él iba más, le daba más al blues, y Eric pues ni siquiera tocaba el bajo, ¿no? Él es ilustrador. Entonces pues nada más porque nos conocimos y pensamos que era un buen proyecto armar estas rolas como una banda de rock and roll, pues agarramos todos la onda y decidimos hacerlo. Entonces de ahí tenemos este proyecto, tenemos estas rolitas armadas, un disco que se llama La Trola, que sacamos en el 2000, a finales de 2013. Y apenas 5 años después va a salir el segundo disco de La Trola. Oye, qué bien, la verdad es que 20 años pues parecen de repente pocos, pero en la onda de la rola es un acto ya de resistencia, ¿no? Más que de supervivencia, ¿o qué sería? Ajá, pues no son tantos, ¿no? Porque es que hay que tomar en cuenta que empecé pues desde chavito, a los 13 años, 13, 14 años. Más bien se lo adjudico a la jodidez, a la pobreza de huevo, querer salir ya a tocar y para conseguirse unos fierros, ¿no? Eso se lo aprendí a mi primer máster, que me enseñó a tocar la guitarra. En chinga me subió a un camión, dice, acá te fogueas, vámonos. Y vi que se levantaban unas buenas lanas y yo ya había dejado la escuela, ¿no? Y ya me había metido una fábrica textilera, mis primos y todo. Pero pues eran unas madrizas cabronas, y para un chamaco todo enclenque, pues dije, ni madres, de acá no soy, ¿no? Huí, y no le conté a mis jefes, porque mis papás decían, bueno, pues si no está en la escuela, por lo menos ya está chambeando el güey, ¿no? No le conté, más bien cuando me acordé que mi profe me había enseñado que en el camión salía una lana, me empecé a ir ahí ya no de pinta, porque ya no iba a la escuela, pero sí de a escondidas de mis jefes, ajá, a tocar en los camiones y pues yo no sé ahora cómo esté, ¿no? Sigo saliendo a veces a botear, pero luego sale el extra para la luz y para eso, ¿no? Porque También la voz ya no me da, ¿no? Después de un rato en el camión ya se empieza a ir. Y a la hora de los shows grandes, digamos, como el del sábado que va a haber, ya no tienes ni pizca de voz, ¿no? Entonces, pues fuimos dejándolo un poco. Sí, por los problemas en la garganta, sí me diagnosticaron unos nódulos ahí, ¿no? Que tenía que dejar de plano. Dejé 2-3 años de fumar y de chupar frío y de cantar en los camiones, ¿no? Me dijo el doctor, no, pues... Es que el pedo es ese, que sigues tocando en los camiones y ya no te da la voz, o sea, ¿no? Los gritotes que te avientas ya no da. Entonces tuve que pararle un poco, ¿no? Fue mucho consejo de mi carnal Carlos Arellano y mi carnal Iván García, donde nos topábamos, echábamos chelas y me decían, ¿sabes? De que ya tienes que bajarle un poco a la boteada y ver qué pedo con los shows en vivo, ¿no? E irnos de gira, buscar los foros en el DF, en todos lados y a la vez también mis compañeros de La Trola. Pues nos las veíamos difíciles porque pues una banda está más cabrón, ¿no? Encontrar tocada donde vayamos 4 personas, claro, con instrumentos, con todo eso, pues está canijo, está cabrón encontrar espacios que lo acepten, que puedan solventar ese gasto, ¿no? Y pues así nos hemos aventado, ¿no? Yo también ahí es donde empecé a agarrar con los demás compañeros, pues viendo cómo nos las ingeniábamos para sacar varo, sacar discos, sacar giras, ¿no? Pues está chido, pero sí la sufre uno ahí, un leve. Entonces te digo que hay de ahí que desde hace 20 años tocamos, pero se lo agradecemos a la boteada. Oye, Carcara, pues ¿qué te parece si pasamos con una primera rola? ¿Qué te parece? Ya sea la de en vivo, acabamos de grabar 2 rolas, nos regaló 2 rolas que acabamos de grabar en directo y pues te agradecemos de antemano. ¿Pasamos una de esas o nos vamos con alguno de tu material ya grabado? Sí, pues ahí como basándonos en las historias contadas, tantas vidas de una vuelta que acabamos de tocar, pues esas se las invito a escuchar a toda la banda. Bueno, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Arturo Muñoz Carcará y regresamos en un momento. Tantas vidas da una vuelta, lindo el cielo, lástima que hay sol. Yo escondido tras la puerta, melancólico estertor. Me quedo un paso atrás y soy mendigo. Nunca podré escapar al olvido. Y qué manía con estilo, caminando pues no hay tren en mi ciudad. Tantas vidas da una vuelta, tú tan lejos y yo acá, recogiendo las ofrendas y muero por regresar. Me ahoga esta soledad, me da de patadas, saludos desde el Mictlán, pues te extraño y el futuro no me engaño, pierdo fe y es muy difícil regresar. Da una vuelta, que he conocido el lugar donde el rock siempre es la neta y el tren no para de rodar. Baila ese corazón chido a la Rolling Stone. Llego puro aventón y no me quejo de la voz y otros pellejos. En el viaje doy mis restos y un poco más. Tantas vidas da una vuelta, que un día me vas a encontrar o tirado en la banqueta o de vuelta a tu ciudad. Bruja y loco de atar, nadie coopera. Sin varo, aquí estoy de más. Pues te extraño y este viaje me hizo daño y me han dado muchas ganas de rodar. Pues te extraño y del futuro no me engaño. Pierdo fe y es muy difícil escapar. Ay, al olvido y qué manía con estilo. Voy viajando en este tren y sin ciudad. Tantas vidas da una vuelta, esta vida es una vuelta y a la vuelta me verás. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Arturo Muñoz Carcará. Y a ver, cuéntame, ¿cómo está la situación en Puebla con respecto a... pues a los músicos? He visto que ahorita que he estado dando como un poco de rol, pues hay gente que está tocando, hay muchos jóvenes tocando ahí, pero en realidad, ¿cómo está la vida para un músico aquí, Carcará? En mi experiencia, desde morro, la he visto, se ha visto difícil, ¿no? Porque en realidad no te vuelves no te estás volviendo un músico, ¿no? Con una visión propia, ¿no? Te estás volviendo alguien pues, que es complaciente, ¿no? Que andas mucho tiempo de mi vida, pues solamente toqué covers, cosas de los Beatles o pues, de José José, lo que te tocara ahí, pues para sacar una lana, ¿no? Entonces, si hay un movimiento muy fuerte de artistas urbanos, pero sí muy delimitado, ¿no? A lo que la cultura en Puebla ofrece o abarca, ¿no? Porque, pues, efectivamente está abarcada la cultura por todo lo popular y lo que te ponen en las radios, en la tele. Entonces, por ese lado, pues, sí somos un estado con una propuesta pues limitada, ¿no? Sobre todo para consumir. De ahí en fuera, pues, puedo decirte que sí hay una gran escuela de gente que se ha dedicado a hacer cosas alternativas, cosas muy, muy, muy alternativas y muy chidas, que siempre se ha quedado relegada, ¿no? Ahí en el underground o simplemente borrada de la historia, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo en Puebla, las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Es más, desde la Revolución Mexicana, Puebla fue de los estados anarquistas, ¿no? De los estados así, con gente que se decía anarquista, los borraron, ¿no? De la historia solo existen los hermanos Cerdán, pero en la historia están como los que se apresuraron a iniciar la revolución y no hicieron caso al Madero y cosas así, ¿no? Y por eso los reconocen un poco, ¿no? Porque no eran tan maderistas, ¿no? Simplemente se aventaron a lo güey, según la historia, pero no es cierto. Ellos ya tenían, aquí había una banda anarquista. Y de ahí en fuera, sí, yo creo que ha sido la historia en Puebla, ¿no? De gente, de movilizaciones muy importantes. Y en los años 60, 70, el movimiento estudiantil estuvo muy fuerte, ¿no? Muchos de los carnales que conocemos, pues ya de cabecitas blancas, pero en ese entonces eran chavos muy aventados y muy políticamente activos. Muchos ahora son universitarios, ¿no? O profes de ahí, o periodistas, o fotógrafos, o músicos, ¿no? Entonces ahí yo veo que nace una gran, un gran movimiento de músicos, de cosas de rock and roll, ¿no? Donde también pienso que Puebla fue una meca del rock and roll a nivel nacional del país. Y poco a poco se ha ido reconociendo, ¿no? Hay gente que se ha interesado en hacer, en recompilar estas, estos materiales o hacer documentos de todo eso, y se han salido videos, ¿no? Ahorita hay una banda que yo, la neta, sinceramente acabo de conocer, uh-huh, hace unos 5 o 6 años que existía, ¿no? Que era el Frente Rockero, que era un frente, como les dicen, les llamas en la marcha, ese es el Frente Rockero, ¿no? De toda esa banda de finales de los 70s que se armaron, ¿no? Había punk, había bastante rock, ¿no? Entre ellos los Rajamadrex, ¿no? Una banda que se llama El Problema. Bastantísimas bandas que ahora entiendo que son nuestros padrinos, ¿no? De varios que pues, pensábamos que no, que veníamos de la nada y que éramos como casi casi Jesucristo salidos de una paloma. Pues no, sí hay bastante historia, ¿no? Y yo a toda esta banda la conocí en la calle, ¿no? En los camiones, a carnales boteando, ¿no? Como el Rajamadrex, el Mauricio, un señor ya bastante de ahora casi no sale, pero uh-huh, pues a comparación de nosotros era mayor y con unas ideas bien chidas, ¿no? A la hora de tocar un blues excelente, ¿no? Domina la armónica con sus hijos, pues guitarristas excelentes. Pues ellos en la calle, ¿no? Y ellos a mí me enseñaron mucho del rock en Puebla, ¿no? Que fueron parte muy importante de las propuestas, pero que siempre sea que se había quedado ahí, ¿no? Hasta te digo, hasta hace pocos años que varios carnales empiezan a recolectar este material y puta, son cosas valiosísimas. Y pues el mismísimo Carlos Arellano, ¿no? Uh-huh. Con los Tierra Baldía empezaron también a finales de los 70, armaron el primer disco de rock y blues de Puebla, ¿no? Un disco ya en acetato, con forma, ¿no? Con textos pues ya más elaborados, ¿no? Más tirándole a lo que se estaba haciendo a nivel, por lo menos en el centro del país, ¿no? En el DF y Puebla, que empezaban a hablar en español, las rolas, ¿no? El rock and roll, a tirarse un choro ya con nuestra forma de hablar coloquial, ¿no? Llevándolo al rock, a la poesía, ¿no? Entonces, pues ahí yo pienso que ese es un disco importantísimo, La Tierra Baldía, el blues de los 5 pesos, con letras también apoyados de poetas, de carnales que como por ejemplo en lo del Tri, pues dicen que Parmenides Aldaña, ¿no? Ahí me había metido su tijera para que el Tri cantara en español. Pues acá teníamos a alguien parecido, el buen Alejandro Meneses, que es quien acá se cuenta, él hizo el primer blues en español de Puebla o tal vez del país, ¿no? Entonces ahí viene, que es el blues de los 5 pesos. Y es un canal que también ya falleció en estas circunstancias de los poetas que luego no tienen dónde, pues no hay un apoyo para la banda que desarrolla pues esta obra, ¿no? Estas cosas chidas. Entonces Puebla se ha distinguido por esto, donde la gente agarra cualquier fisura del sistema y se agarra y se hace movimiento, ¿no? Y se hace rock and roll. Pero pasa muy rápido y los gobiernos y el proceso del Estado pues lo borra, ¿no? Fácilmente. Incluso la universidad ahora es algo como pues nada crítica, ¿no? Pues eso es otra panacea para el poder, ¿no? Para varios de ahí que salen de rectores, luego se lanzan de gobernadores, sí, o de alcaldes, ¿no? Entonces, chale, ¿qué tiene de autónoma la pinche universidad ahorita, ¿no? Pero pues, sin embargo, siempre está esta banda, ¿no? Siempre están los que han resistido y los que han aportado mucho al rock and roll. Entonces, bueno, pues ahí parte de la historia, pues, de nuestro rock and roll viene de ahí, ¿no? Y pues, por supuesto, de todo lo que viene de la Ciudad de México, o vamos a la Ciudad de México, ¿no? Que está acá a dos patadas, la neta es que nunca ha estado tan lejos. Claro. Y no puedo decir que ya descentralicen el rock, porque pues también acá estamos casi en el centro del país. Lo que sí es que en el DF pues, se concentra mucho más la banda, ¿no? Y tenemos más espacios allá donde llegar a cotorrear. Sí, de verdad que es muy interesante. Te digo, yo ya tenía como muchas ganas de venir aquí pues a ver qué pasa, ¿no? Porque de repente, efectivamente, la ciudad abarca muchísimo, ¿no? Oye, pero Arturo, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Pues la otra que te canté, El Tiro Tranquilizador, que habla pues de estos pedos sociales y del poder. Bien, entonces, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Arturo Muñoz Carcará y regresamos en un momento. El

atrás de lo que pasa en mi imaginación. Fumando un cigarrillo, tarareando mi canción. Busco en el azulejo la forma de un rostro humano que me mire a los ojos mientras estoy cagando. Que me hable del insomnio que me está matando. Que libre todas mis guerras fuera del escenario. Que libre todas mis guerras fuera del excusado. Que libre todas mis batallas fuera del teclado. Que libre todas mis guerras fuera del excusado. Que libre todas mis batallas fuera del escenario. Que libre todas mis batallas fuera del excusado. Que me hable del insomnio que me está matando. Que libre todas mis guerras fuera del teclado. Que me hable del insomnio que me está matando. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Arturo Muñoz Carcará. Y justo, tus canciones también a veces tienen mucho humor, también tienen pues una especie de crónica, si bien pudiera describirlo, y también una vena social, una vena crítica y no sé si decirlo política. ¿De dónde empiezan a surgir todas esas ideas y plasmar también ese, pues ese descontento de una ciudad en donde pues ya vemos que ha sido cambiada, que pues no puedes estar así como antes vagando tan tranquilamente, ¿no? Sin que llegue una policía y te pueda hacer algo, te pueda violentar. ¿De dónde sacas todas estas experiencias, Arturo? Es como yo siempre he pensado como que es de inercia, ¿no? Depende de dónde vengas, ¿no? De dónde empezaste a descubrir la música, la forma de cantar, ¿no? Y la mía, pues, es completamente de inercia por mi primer máster, que es un carnal que tocaba en las calles, que vivía en el barrio donde nosotros vivíamos y ahí fue donde emprendí a tocar y me decía, no, pues, si aprendes, si me ves tocando y aprendes, ya te enseño, ¿no? Pero si de ver no aprendes nada, pues menos te voy a enseñar. Ah, bueno. Entonces era una especie de aferrarse a lo que estaba tocando y aprenderme aunque sea una nota, ¿no? Un acorde. Y me decía, ¿y qué quieres tocar? ¿Para qué chingos? ¿No? Y dije, no, pues no sé, el Arjona o cosas así. Pues no sabía ni qué pedo. Y él mismo me dijo, no mames, ¿cómo Arjona, güey? Mira, escucha un cassette de Joaquín Sabina, órale. Y si vas a ver que eso es la neta, ¿no? Ah, chingón, y sí, pues toda mi infancia, bueno, desde que aprendí a tocar la guitarra, pues siempre pensé que el Sabina era la neta, ¿no? Que no sé, este güey ya dijo todo, es bien loco, ¿no? Y bueno, pinches rolazas, rock and roll. Hasta que, bueno, vas tocando, y aquí en la calle no es lo mismo andar tocando de rolas de Joaquín Sabina que de José José, ¿no? Claro. O que de la rondalla de Saltillo, ¿no? Saltillo. Entonces, pues yo con mi Sabina, sácate a la chingada, me bajaba 2 pesos. Pero con las ruedas de siempre, ¿no? Pues las de Arjona, pues hasta 10, 20 baros, ¿no? Entonces, aprendí que estas rolas, que este tipo de rolas, incluyendo las mías, que no, yo ya me gustaba componer, pero no hacían mucho efecto en la banda, ¿no? O sea, simplemente te ignoraban, ¿no? Es la clásica frase, cántate una que se sepan todos, ¿no? Sí. Y aprendes que entonces esta forma de ver la música, de ver la canción o de ver cómo, o de intentar expresarte, tiene que resistir incluso de ti, de tu forma de vida, ¿no? De si yo quiero cantar y sobrevivir de la música, tengo que aceptar que esta parte de mí, las rolas que estoy haciendo, mi opinión tiene que resistir por encima de que tengo que ganarme un bar o no, que tengo que cantar de los Beatles. Entonces tengo que, es una forma de resistencia, ser mamón y decir, ahora me echo una mía, cabrón, ¿no? Entonces a mí siempre me gustó esa idea, ¿no? De que nuestras rolas y la forma alternativa de decir las cosas, que para mí era lo que decía Sabina, ¿no? Lo que decía Charlie García, pues era algo alternativo a lo que dicen todos los demás pendejos, ¿no? De, por lo menos del amor, ¿no? Si vamos a hablar de cosas románticas. Y ahí la desigualdad social pues siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Mis jefes siempre han sido obreros, mi papá estuvo en el bote de mi infancia, mi mamá se chingó en los mercados vendiendo bolsas, y mi mamá marchaba con las organizaciones de mercados populares el 28 de octubre, que durante toda tu infancia te enseñan en las escuelas públicas que esos son unos argüenderos, ¿no? Siempre te dicen, cuando tú vas a estar haciendo algo en la escuela mal, te dicen, cállese, pinche moco, pareces de la 28 de octubre, ¿no? Y era así, todo el mundo, ay, sí, pareces de la 20. Cuando nosotros, pues sí, marchábamos, pues éramos vendedores ambulantes, ¿no? Después en la secundaria conocí otro valedor que también tenía mucho que ver en esta organización. Bueno, éramos comerciantes, ¿no? Y sabíamos que pues era una lucha popular, ¿no? Era gente pues, que no tenía varo, o sea, que tenía que marchar. Y acá siempre se ha estigmatizado eso, ¿no? Porque acá siempre ha sido una ciudad muy moralina, muy que sigue las leyes, pero no las sigue, ¿no? O sea, piensan que protestar es malo y es una ojetez, pero no saben que es un derecho, ¿no? Y así es como te vas desarrollando una idea, pues sí, ¿no? De una posición desde el oprimido, ¿no? Desde que todo el tiempo te están oprimiendo, ¿no? Tocar en la calle es no, si no tienes permiso te corren del zócalo, ¿no? Desde que yo era morro, ¿no? Te corrían del zócalo. Y unos pinches gorilas te quitan la guitarra y te quieren pegar, ¿no? Y te tienes que aprender a romper la madre, ¿no? Con unos pendejos que hasta una vez me tocó un güey que fue en la primaria conmigo. Le digo, tú pendejo, ¿qué no ves? ¿De dónde venimos los dos? Pues no, pues él es un policía, ¿no? Y él sabe, y él en su pinche mente es, no, tú estás pendejo, yo voy a ser chingón, ¿no? Yo voy a llegar a más grande. Y esa es la ideología que aquí se maneja, ¿no? Entonces, pues todas estas pues disyuntivas de la sociedad, pues las ves reflejadas. Y poco a poco te vas haciendo de una posición, ¿no? Y sí, claro, siempre va a ser en contra de un sistema que, pues, está cabrón verlo caer, ¿no? No creemos que sea posible y de repente así empiezan mis rolas, ¿no? De una forma más pesimista, sarcástica, donde también critico a los otros carnales y carnalas que habían hecho cosas en décadas anteriores y tú llega un momento que empiezas, pues nada, ¿no? Nada se va a poder, pero sí podemos criticar todo, ¿no? Y sí podemos hacer una mentada de madre general, bueno, que necesitamos un cambio, pero es un cambio de raíz, ¿no? Y te empiezas a poner acá bien te exacerbas, ¿no? Te vuelves alguien agresivo. Y yo creo que gran parte del rock and roll necesita eso, ¿no? Y gran parte de tu vida necesita eso, ser agresivo ante todas estas injusticias, ¿no? Y ante la pasividad de la gente. Entonces, gran parte de mis rolas hace muchos años, pues criticaron directamente la pasividad de la banda. Oye, Carcara, pues ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería? Pues ahí en el disco de La Trola, el primer disco, tenemos una canción que se llama Degeneración, que bueno, pues los invito ahí a ponerse locos, está chida. Y pues nos ha dado muchas buenas ondas en las tocadas, donde la banda se pone bien loca. Bien, entonces pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Arturo Muñoz Carcará y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Arturo Muñoz Carcará. Gracias. Y pues la verdad es que me parece, pues de esta nueva generación, si bien podría decirlo, que está haciendo música, parece hoy que la música y también hasta algunos troveros y rock and rolleros, como que ese discurso ya se ha vuelto muy, muy fácil, como que ya no tiene estas cuestiones que suene a rebeldía, que suene rasposo. Justo estábamos platicando con Iván García y le preguntaba justo, ¿qué está sucediendo con el rock ahora, Carcará? Desde tu punto de vista, ¿qué está sucediendo con un montón de grupos que están tocando, pero pues, ahí hay un discurso vacío prácticamente? Pues yo pienso que está bien, que toda la banda está buscando como sus formas, ¿no? Su estética. Todo a mí me parece perfecto mientras tenga que ver con su entorno, ¿no? Mientras armonice con lo que está pasando a su alrededor, mientras piense y incluya a los demás, está chido, ¿no? Lo que no está chido, y yo pienso que es lo que está pasando a mucha banda que está haciendo rock o que... No puedo hablar solo de los chavillos que estén empezando, porque sería como ser un adultocentrista. Siento que también hay muchos rucos de mi edad, incluso yo, que estamos bien viciados, ¿no? Y que pensamos que es la neta lo que pensamos y lo que decimos, y pues así no es la cosa, ¿no? La cosa es redescubrirse y seguir pensando que estamos aprendiendo constantemente. Ahora, a muchos les pasa que con la apertura de las redes sociales, el internet, pues te hace parte de una comunidad pues intangible, ¿no? Entonces ya puede ser una banda de K-pop, que acabo de descubrir esa madre, que son güeyes coreanos, ¿no? Haciendo pop de muchos colores, ¿no? Y los niños acá pues ya empiezan a bailar como ellos, ¿no? Que pues a mí se me hace pues genial eso, ¿no? Que puedas quererte parecer un coreano así, con colores pastel, y aquí, ¿no? En Momoxpan, en una plazuela de unos chavillos que todavía usan algunos hasta sus tenis Panam o unos huaraches y haciendo K-pop, ¿no? Eso está genial, porque pues nos habla de que todos podemos pretenderse todos. Pero el pedo es ese, que si empiezas a desconocer tu entorno, a desconocer pues tu las formas de estar alrededor que todavía nos pertenecen, pues te vuelves alguien que vive así como en el internet, ¿no? En esta nube donde pues no somos los Strokes, ¿no? Entonces pues veo mucha banda que se siente los Strokes, ¿no? No somos los Libertines, pero siento muchos que sienten los Libertines. Y cosas así, ¿no? Donde se desconoce a profundidad qué historia hay en nuestro rock and roll, ¿no? Si hablamos estrictamente del rock and roll, en México pues hay una historia muy cabrona, ¿no? Muy fuerte y de mucha represión, ¿no? Bueno, incluso se borró de la faz de la tierra una época importantísima del rock, ¿no? Ahora precisamente porque hay gente que se interesa, pues sale a la luz, ¿no? La historia del rock drigo, de los rupestres, este rock que pocos conocieron, ¿no? Estaba Mamaceta, no sé, ¿no? La Botita de Jerez, que sí es más conocida, pero que estaban ahí, ¿no? En el Rocotitlán, donde pues solo dos bandas, ¿no? La Maldita y Café Tacuba, creo que de esa época pues, siguen ahí tocando y se vieron famosísimas, pero pues, las demás las desaparecieron, ¿no? Por no alinearse. No quiero decir que Maldita esté alineada, ¿no? Pero sí, como chingados, no. O sea, ellos vendieron en Sony y también los otros, ¿no? Y lo demás se borró, ¿no? Entonces, tenemos la fortuna por el internet o por otros carnales de conocer el rock argentino, que en esa época fue lo más, ¿no? Que salió Charly, Los Abuelos de la Nada, que salieron todas estas bandas formidables que proponían rock y aparte pues unas letras chidas, ¿no? Incluso Fobia, Fobia no, ¿cómo se llaman? Los otros. ¿Caifanes? No, de Argentina, Soda Stereo. Ah, perdón. Soda Stereo. Ah, es lo mismo para mí. Aunque no me late Soda Stereo mucho, no soy fan, pero sé perfectamente que fueron algo popular pero con un gran contenido, ¿no? Algo que acá se reprimió y se borró completamente. Acá lo que se escuchaba al mismo tiempo que eso eran Flans y Timbiriche, ¿no? Y esa fue nuestra infancia, cabrón, ¿no? Entonces a la banda que ahora hace rock and roll y dicen, yo soy, por siempre he sido, un indie rock, fusion, no sé qué madre. No, güey, investiga qué hubo en los 80s, cabrón. ¿Qué es lo que hizo John Chávez Teixeiro, cabrón? Claro. Aunque lo vean ahorita, pues, la van a decir, ese viejito, ¿qué? No, si escuchas su disco es que hizo a principios de los 80s, puta, es un rock oscuro, un rock cercano al son, un rock cercano a lo progresivo, cabrón, con letras increíbles, ¿no? Con crónicas de algo cercano, cabrón. Y eso no necesitas copiarlo, te necesitas llevar a algo, ¿no? Te necesitas sentir involucrado en el contexto de nuestro país. Entonces sí critico mucho a las bandas que ahora pues ni cantan, o ¿no? que cantan en inglés, ¿no? O que, pues digo, o sea, falta ver nuestro contexto y nuestro entorno. No me quedo en lo de los chavos, porque la neta también somos así, y ahora ni siquiera tengo idea de qué está tocando una banda que tenga 18 años, ¿no? Claro. Digo, se me hace... Lo gacho es que seguramente empiezan otra vez con Caifanes y con Héroes del Silencio, que sigue siendo nuestro atore, ¿no? Así, ¿quieres ver rock and roll? Sigue siendo eso, ¿no? O sea, con eso empezamos nosotros, ya dejen, ya empiecen con otra cosa, ¿no? Pero sin embargo vas a un bar donde tocan covers y siguen tocando esas mismas rolas, la chispa que explota y la célula adecuada, pues no, cabrón, ¿no? Ya vamos cambiándole y sí, y pues ahí pues un atento aviso, pues, que hay que explorarnos, hay que vernos, hay que reconocernos, ¿no? Y de ahí yo creo que saldrá algo nuevo, que no necesariamente tiene que ser ya, ¿no? Pero sabemos que es un proceso y hay que hacerlo, ¿no? Y de hecho, ese proceso que has vivido, pues también he visto que has tenido colaboraciones con Carlos Arellano, por ejemplo, en este último disco que armaron los dos. La calle y la alcoba. La calle y la alcoba, colaboración de ambos. También te he visto que de repente te estás como retroalimentando con, por ejemplo, con Iván García, que también lleva ya 10 años y el chico realmente tiene un trabajo muy, muy, muy padre, muy bueno. ¿Y cómo le haces también para, de alguna manera, pues ese criterio que tú ya tienes como músico, que ya tienes un camino, no se sienta egoísta, sino al contrario, apoyarse con estos dos talentos que acabamos de mencionar, nada más? Es muy bonito porque la gran parte de lo que uno aprende y lo quiere uno explotar, ¿no? que se vea, ¿no? Ojalá y se pudiera ver que yo aprendí esto de Carlos y vieran mis miles de acordes. Y no es cierto, ¿no? No puedo culpar a Carlos por cómo toco, porque ahí sí lo chingo, pobrecito. Pero a gente como él, gente como el Mastuerzo, gente como Rafael Catana, Les merezco todos mis respetos y los llamo maestros, aunque si estuvieran ahorita me dieran un madrazo por decirles maestros, ¿no? Porque han sabido compartir este aprendizaje que ellos también han tenido de forma horizontal, cabrón, así, no diciendo, te haz esto, a ver, enséñame esto, no, es, hoy te toca subirte acá, cabrón, con nosotros y súbete, o cuando carnales de medios preguntan qué hay, luego, ¿no? Esos güeyes, ahí está ese güey, ahí está el Carcaray, ahí está el Iván García, y ahí está la banda de Guadalajara, y ahí están todos. Sin tapujos, ¿sabes? Ellos se quitan parte del escenario, se despojan parte de ellos y de su guitarra por dársela a los que venimos, ¿no? Ahí ya, y nunca van a decir que venimos atrás, ¿no? Van a decir, aquí vienen junto a nosotros, ¿no? Porque afortunadamente ellos tienen vida y tienen obra para seguir demostrándola en todos los rincones del país. Esos güeyes trabajan más que cualquier pinche chamaco que yo conozca. Sí. Y de eso aprende uno un chingo, ¿no? De su honestidad y reciprocidad, ¿no? Entonces, con Carlitos, de eso partimos, ¿no? De que somos carnales y amigos, ¿no? De que hay un respeto muy cabrón, mutuo, ¿no? A nuestras formas de hacer canciones. Él me sorprende mucho, ¿no? Que quiso hacer, que me propuso, vamos a hacer un disco juntos, ¿no? A componer rolas de cero entre los dos. Y pues cualquiera de los que hacen rolas te dirá como yo, pues es un paquete bien grande, ¿no? Estar junto a él creando, pero pues es hermoso, ¿no? Porque es desde, desde el amor, cabrón, desde el amor que nos tenemos, desde el amor que él profesa siempre y que yo procuro pues darle, pues es que sea recíproco. Y con el Ivancín, con Iván García, el yonki mayor, el yonki romántico, el yonki dark, no manches, es un carnal que yo siento que hemos tenido procesos similares, ¿no? Yo le, tú estás en medio, ¿eh? Yo le tumbo, uno, sea, yo le tumbo unos años. Arellano te lleva unos años. Sí. Y tú le llevas unos años a Iván y tú estás en medio, ¿no? Sí, pues, y fijándome, ¿no? Porque yo también tengo pues mis vicios de cómo crear o cómo hacer cosas o cómo llevar una carrera más o menos de tocar, de andar. E Iván viene con otras, ¿no? Iván y las propone, ¿no? Y las enseña. Y a mí me sorprenden a veces, ¿no? A veces es como fácil de criticar porque es un carnal que no le importa exponerse, ¿no? Y digo, qué chido, ¿no? Y siempre hemos aplaudido, pues, los que lo conocemos, pues esta aventura, estas ganas de estar expuesto y de enfrentar lo que pueda ser capaz la banda al ver a alguien así, no tan expuesto. Y lo bonito es eso, que no, que la banda lo recibe muy bien, porque hay algo pues elemental en todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es el contenido, la esencia, que es la música, las rolas, es lo que está hablando, ¿no? De él, lo que está hablando por él, y lo que él enseña en todos lados es que es un gran, gran compositor, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos entonces con otra rola tuya? ¿Cuál sería, Carcará? Les dejamos con El Grito del Alacrán, una canción ahí, pues ya se hizo famosa por puro YouTube, y sí, la banda nos la pide, entonces espero que les lata. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Arturo Muñoz Carcará y regresamos en un momento. ¿A dónde van con su cabello largo? El pantalón dentro de los zapatos, con un rabo de diablo amarrado a la cintura como un cincho raro. Ya ni miran a los lados, siempre andan ensimismados, ni corren ni brincan los chavos. ¿Cuál será su rock and roll? Eso me pregunto yo, con el brazo atado al colchón y con un pie en la última habitación, con mi ahogado reventón y el rock and roll que me falló, pero un día salí en la televisión. Locura, locura. Saben quién saltó por la ventana, ni a cuánto se ha cargado la chingada. No saben del puto gandalla, no saben de los vendepatrias. No se organizan, vayan ni se hablan, y no arman huelgas ya nunca por nada. Ni marchan, ni gritan, ni cantan. ¿Cuál será su convicción? Eso me pregunto yo, que dejé morir a un dios indígena, globalización, con mi ruda decisión de quemar mi televisor, pero odiarme una manifestación. Locura, locura. Es el grito del alacrán, porque todo le salió mal y alguien tenía que culpar. y se fue verdad. Si quieres lo vuelvo a contar. Oh, voy. Y se la pasan siempre entre las ramas y en los arbustos para darse alas. Su sexo es un rave en la playa, acidito, acitrón, aciago. Con las pastillas el amor no es nada y el día amanece con venas cortadas. Los cubre la sombra, la nada. ¿Cuál será su redención? Eso me pregunto yo, que sigo sosteniendo el cañón, pero nunca me atrevo a disparar. Que predico autodestrucción y hoy soy más viejo que Cristo y Morrison. Pero un día me intenté suicidar. Locura, locura. Es el grito del alacrán, porque todo le salió mal y alguien tenía que culpar. El grito generacional, lo que yo hice fue verdad. Si quieres lo vuelvo a contar. Si alguien le pudiera explicar que el tiempo no es el que hace mal, es la maldita necedad. Oh, boy. La, la, la, la, la, la. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Arturo Muñoz Carcará. Y pues esta entrevista la estamos realizando en el Foro Caruso, un foro que nos estaba contando hace rato, ya lleva unos 10 años aproximadamente, pero pues cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué onda con este foro en donde pues veo que dentro de este circuito de músicos, pues es un lugar que pues que lo buscan mucho y hay presentaciones aquí? A ver, cuéntanos un poquito la historia de este foro. Pues es una historia también grande. Empezó como un café que tenían otras personas en la 7 Oriente. Después pasó a manos de mi compañera Itzel, que es con quien ahora pues comparto desde hace 5 o 6 años, no solo el Caruso, sino nuestra vida, ¿no? En este cariño. Pues alguien a quien respeto y amo mucho. Y ella lo tuvo hace cerca de 10 años, empezó a tener el bar, pero empezaron estas políticas del PAN, donde cerraron bares en el centro histórico. Estaba prohibido haber bares en el centro histórico a un radio de 5 cuadras, creo, ¿no? Entonces cerraron a la Barbaján, ¿no? A la Barbaján cerraron todos los bares, aunque tuvieras todos los permisos, aunque acabaras de pagar tu permiso, tu licencia, no, ya. Un culero que se llamaba Paredes empezó acá con el PAN y ya. Entonces estuvo el bar cerrado un par de años, hasta que se encontró este lugar donde afortunadamente pues ya estaba chambeando yo con Itzel, y empezamos a ver qué pedo, abrirlo. como se consiguió un espacio un poco más amplio que el anterior, pues luego le vimos cara. Itzel es teatrera, ¿no? Itzel es actriz y yo músico, pues luego le vimos cara de escenario a esta cosa, ¿no? Pues sí, aunque nomás toquemos nosotros, ¿no? Aunque nomás actuemos nosotros, pero hay que ponerlo, ¿no? Y evidentemente no, pues con toda la banda que conocemos y con la que nos hemos rodeado, pues, alrededor de toda nuestra vida en Puebla, que podemos decir eso, pues que está chido, ¿no? Que gran parte de nuestras amistades y queridos amigos, amor y familiares, pues se dedican a esto, ¿no? A la artisteada o hacer cosas, ¿no? A tratar de proyectar cosas, ¿no? Y pues luego se llenó la agenda de carnales y carnalas haciendo sus actos y sus malabares. Y se llenó de rock and roll. Se ha abierto el espacio, pues, en chinga, ¿no? A presentar cosas que a nosotros nos parecían importantes que hubiera en Puebla, y que a partir de que cerraron otros espacios, como el Centro Cultural Creciente, que es donde antes venían todos estos carnales de la rola, ¿no? Todos esos roleros, cerraron ese espacio y dejaron de venir un poco, ¿no? Dejaron, pues, sí, de ser invitados. Y fue donde dijimos, pues hay que invitarlos, hay que hacer como otra vez esta onda de armar un foro donde haya canción, ¿no? Y ahí es donde, pues, ya ha venido Roberto González, Rafa Catana, El Mesa, El Enciso, Carlitos Arellano, Cristos Les Ama, El Mastuerzo, ¿no? Pues ya también vino a La Botellita con El Mastuerzo y todos. Pues yo ahí bien miado como fan desde morros. O sea, acá con todos mis amigos que éramos fans en la secundaria. A mí no me tocó en la secundaria, pero pues varios amigos, sus papás y sus hermanos mayores, pues nos los metieron a huevo, ¿no? Por los LPs que tenían en su casa. Y acá estaba toda esa banda, ¿no? Todos los que nos conocemos desde morros, brincando con La Botellita. Y cosas así bien raras, ¿no? Las Manos de Filippi, ¿no? Unos argentinos, una bandota, ¿no? No sé si alguien conocen el Señor Cobranza, de la Versuit Vergarabat, pues no, es una rola de Las Manos de Filippi. Entonces son una bandota, ¿no? Reconocidísima. Pues aquí han dado el carnal de Marea, de Los Prisioneros, también vino acá a presentar su disco. Carnales españoles, ¿no? Pues así gente, pues internacional, los Messer Chups, ¿no? Unos güeyes, creo que... No sé de dónde son, pero son de surf y súper conocidos. Me faltan nombres, pero son gente que dices, wow, ¿qué hacen aquí, en este barcito? Y armando el desmadrote y siempre, pues, con las ganas de que la gente lo vea como un lugar para ellos, ¿no? Donde, pues, puedan cotorrear, puedan brincar y, pues, bailar surf o bailar ska. Claro, pues tenemos que buscar la forma de cuidar el espacio. Entonces, pues, si se les ruega, por favor, no disparen al cantante, ¿no? No se moneen, ¿no? Pues, ¿qué pasó? No se metan mota, porque si acá encuentran vestigios de drogas, pues cierran el bar y, pues, hasta nos meten al bote a todos, ¿no? Entonces, pues, ahí cuiden a la banda, cuidémonos y cuiden los espacios locales. A todos los que tengan algún espacio por ahí cerca de sus casas, vayan, chinga, pues echen una chilita aunque no haya toquín. Y pues hay que cuidarnos entre nosotros, ¿no? Oye, pues qué bien con este foro. Yo ya tenía muchas ganas de toparlo, conocerlo, venir aquí a echarme las chelas como ayer, que está vendiendo una promo de mezcales con cerveza, y la verdad sí está bien potente, pues, acá come, miércoles de plaza, todas las promociones las tenemos, cara. Entonces, pues, de que te va servidito, y pues la neta, pues conoces, ¿no? También es un espacio donde puedes llegar y encontrar a la banda, ¿no? Pues de repente puedes encontrar a Iván García o a Los Ruidos Subterráneos, que son una de las bandas más legendarias del punk en Puebla, ¿no? Al mismísimo Carcará, ¿no? Y a todas las carnalas, ¿no? Que nos ayudan y, pues, que estamos acá presentes para, pues, mantener el espacio, mantenernos vivos, ¿no? Qué chingón, felicidades también por este espacio, está, pues, ya con lo que nos platicaste, pues ya nos da una idea de qué tan intensa y qué tan interesante es una escena artística aquí en Puebla. Oye, y cambiando un poco de tema, platícanos acerca de, pues, de estos discos, quién los produjo, cuándo salieron, qué rollo. Pues el primero, de La Trola, fue pues una inversión completamente nuestra, ¿no? De los cuatro integrantes, junto con el apoyo de algún otro carnal, ¿no? De, por ejemplo, Víctor Moreno o otra mucha más banda que nos fundió para la maquila del disco, ¿no? Porque ya teníamos la producción musical, ¿no? La grabación y la mezcla y la master, pero nos faltaba hacer el cuadernito. Entonces, era un cuadernito muy elaborado, porque el bajista de La Trola es un gran diseñador y un carnalito, nuestro querido Juancho Gaucher en Argentina, nos hizo la portada. Entonces hizo una gran portada. Y pues no merecía que lo fotocopiáramos y metiéramos en un pinche sobre, ¿no? Entonces sí mandamos, queríamos hacer la maquila de un disco pues desarmable con su póster y sus letras. Este fetiche que varios de nosotros tenemos porque pues, nos tocó ver el CD cuando salió por primera vez. Sí. Impresionante. Yo cada que ponía el disco de La Maldita, por ejemplo, que ahora los critico, pero yo se me hacían los calzones de yo-yo con el circo. Pues cada que lo ponía, sacaba yo de nuevo el cuaderno y veía yo de nuevo las letras y las fotos y todas las ilustraciones, porque es bonito, ¿no? Simplemente es así. Y yo pienso que eso es lo que yo siempre he querido darle al público, ¿no? Esta emoción que yo sentía. Y yo pienso que siempre voy a sacar un disco así, ¿no? Siempre con esas características, ¿no? Porque a mí me emociona, ¿no? Y es una chinga. Y siempre esperamos que la gente, y afortunadamente sí, toda la banda pues, reconoce este trabajo, ¿no? Muy bueno. Esta chinga que se da, pues no solo el músico, sino todos los que le echan ganas junto con uno, los que creen en nuestro proyecto, ¿no? Entonces el primer disco de La Trola fue así, ahí atropelladón por lo de la fondeadora, ¿no? Que no confiábamos tanto en esas madres. Pero al final, pues era apelar a la banda, ¿no? Apelar a que la gente pues cree en el proyecto y sí cooperó. Después nos dimos cuenta que la fundadora era una estafa, pero hasta que salió el de La Calle y la Alcoba, que también lo produjimos con una lana de ahí, pidiéndole a la banda. Y sí, también nos quedamos cortos al pedir ese varito, porque al final con la maquila otra vez nos quedamos cortos y empezamos a conseguir pues, patrocinio con la demás banda, ¿no? Que afortunadamente siempre hay, ¿no? No hay quien le sobre el dinero, pero hay quien cree que es una buena inversión, ¿no? Que no se va a quedar ahí el dinero regalado, sino que están invirtiendo en estos artistas jóvenes. Y la edición también talentos. Es muy bonita, ¿no? Es chingona también, es que igual bonita. Nos las hizo Eric Arellano, el bajista de La Trola, a quien mandamos un saludo cordial en sus pompas, que siempre está ahí en la computadora, ahí viendo, creando, ilustrando, un gran ilustrador, un gran artista. Entonces llevas dos, digamos, hasta ahorita. Sí, dos discos así profesionales, ¿no? Con sus 14, 15 rolas, letritas, derechos de autor, que bueno, son cosas que hay que hacer a huevo, ¿no? Porque sí, sí. Si quieres pasarlo por cosas de fondeadora o si quieres distribuirlo, pues tienes que hacerlo, ¿no? Aunque pues ya no creo mucho en esas jaladas de los derechos de autor. Oye, y viene un tercero, platícanos qué onda, ya se está armando, ya está grabado, ya está en proceso de prensarse, a ver, cuéntanos qué onda con esto. No, pues estamos terminando la grabación, seguimos en el estudio. Ajá. Ahorita estamos parados porque pues toda la banda es navideña, ¿no? Es que somos bien ateos, pero que nos dan de celebrar estos días de asueto. Pues, sí. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Dicen los ateos. Entonces, bueno, pues estamos de navideños ahorita y empezamos en enero, claro, cuando entran todos de sus vacaciones, terminar la grabación, que está quedando un disco pues increíble, ¿no? Con muchas rolas, ¿no? Con la mitad, yo pienso que la mitad de las rolas va a ser pues producciones nuevas, nuevos temas, nuevas rolas, y la otra mitad son rolas incluso más viejas que el disco anterior, ¿no? Que tenía yo desde hace muchos años antes. Entonces, pues ahí va a tener de todo un poco, ¿no? Bueno, sí, hilando todo esto de lo que hemos platicado, ¿no? Que qué se va a decir, qué se va a ladrar. Y está saliendo algo muy, muy bonito, ¿no? Porque pues, mis carnales, el Gustavo, el Gary, el Eric, pues son unos grandes músicos, ¿no? Donde a veces siento, yo he echado la hueva, ellos ya llegan con todo a arreglar estas rolas, porque aparte las llevamos como en el... Pues nuestro inconsciente, ¿no? Porque todas las veces que estamos pedos las tocamos, ¿no? Entonces somos fans de nuestras propias rolas, ¿no? Antes de que las hayamos hecho. Porque bueno, yo sí canto con mi lira, mi círculo de do, pero ellos ya la van maquilando y a la hora de venir al estudio, traigo esto, cabrón, ¿no? Y se transforma, ¿no? Si era un pinche, una balada rítmica de rondallera, pinche Gustavo la convirtió en un country, ¿no? O si era un bolero, el Gary ya la convirtió en una murga, cabrón, ¿no? Ahora. Entonces así, esos procesos son increíbles, son cosas que en el estudio quisieras tener como esta esta infraestructura de grandes bandas. Ojalá todo el tiempo alguien esté grabando, cabrón, que viera estos momentos, ¿no? Cosas que parecen mágicas, ¿no? Que pasan solo en el estudio. Cosas que dices, ay, güey, esto que se quede ya, no le muevas, cabrón. Ponle play o de repente, verga, se borró, vale. Entonces, esas anécdotas, yo me quedo más con esos procesos a la hora de grabar. Y las giras, ¿no? Pues con la Trola nos fuimos hace 2 años a Alemania, güey, de una pinche gira choncha ahí de unos meses, ¿no? En Europa. Pues que dices, no mames, cabrón. Y más allá de las tocadas, a lo mejor todas salieron de la verga, porque yo me fui enfermísimo de la garganta por esto que te digo de que ni me cuido. Y yo pensaba, puta, vamos a hacer el ridículo, güey, no traigo acá la grande, la... nunca he tenido la gran voz, pero bueno, por lo menos nos impresionaba con mi falsete, pero era ni eso, cabrón. Pero no, al contrario, güey, fue pues unas vivencias bien chingonas, y sobre todo lo más bonito era pues cotorrear con ellos, días enteros, noches enteras, viajes, ¿no? Y alivianarnos, encabronarnos o mandarnos por un pinche cuerno, pero el otro día, parece, cabrones, vámonos, sí. Y sobrevivirla, ¿no? Sobrevivir las giras con banda que, pues sí, a veces somos medio autodestructivos. Pues está chido, ¿no? Pues lo agradeces que te cuiden, ¿no? Y pues toda la vez también les tiras un par. Oye, pues Arturo, pues qué chingona plática. Qué bueno venir a conocerte aquí en tu... Pues prácticamente en tu terruño, en tu tierra. Sí. De verdad que nosotros ya teníamos muchas ganas de entrevistarte desde hace tiempo, pero vas y vienes y es como más difícil, fue más complicado. Y bueno, hoy se dio el tiempo y qué chido verte aquí, también haciendo, pues, hacer crecer la escena cultural y que no solamente se refleje en Puebla, sino que también se lleve a otros, como es la Ciudad de México, ¿no? De verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias por tomar la entrevista. No, pues, cómo no, acá los esperamos. Y pues, ya para terminar y concluir esta entrevista, pues ¿con qué rola nos vamos a despedir, Arturo? Vámonos con una rola que se llama El Gas, pues, que es con la que siempre cerramos nuestros toquines, la Trola, por hacerme el slam bien loco y yo me vuelvo loco y rompo mi guitarra, así, en cuero. No es cierto, pero pues es una rola poderosa que nos ha llevado a muchos lados. El Gas, para todos ustedes. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Alimenta la marrana hambrienta, cuídale a la los ojos bien clavados en la tele vieja. Nadie pasa afuera, nadie toca mi puerta. Aprieto bien el foco, me aseguro que prenda. No vaya a ser que crean que aquí ya nadie renta. Que se murió este loco que me corrió la dueña. No vaya a ser que crean que aquí ya nadie renta. La luz me desconecta. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.